la mujer que yo amo. Se ha dormido entre mis brazos. Después de una noche larga, pero debo despertarla porque la están esperando. Son sus hijos que no entienden que su madre se ha cansado del padre que tanto quieren, y es por eso que regresa a estas horas a su casa. La mujer que yo amo quiere hoy vivir conmigo, pero se siente atrapada porque sus hijos la extrañan cuando ella está conmigo. Mi vida, mi amor, esta canción la escribí con el corazón para ti. Ella sufre porque soy su amor, pero ella tiene ya otro hogar, tres hermosos hijos por cuidar y una relación por terminar. Sufre porque le causa dolor no saber qué decisión tomar, y se ahoga en llanto al saber que por la mañana marchará. La mujer que yo amo quiere hoy vivir conmigo porque se siente atrapada, porque sus hijos la extrañan cuando ella está conmigo. La mujer que yo amo quiere hoy vivir conmigo, pero se siente atrapada porque sus hijos la extrañan cuando ella está conmigo. La mujer que yo amo.